palomas que andan volando. Les pagaré las albricias, tan solo pa' que me traigan de mis amores noticias. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde encierran a los hombres por las malditas mujeres. Te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar las penas que no me quites, no me las vengas a dar. Qué triste vida es la mía, sin esperanza y sin nada.